Bueno, le damos comienzo a la reunión del día 14 de agosto. Son las 8 y cuarto de la noche y arrancamos con los reportes de su capítulo. Vamos a arrancar con Buenos Aires. Claudito, ¿qué tal? ¿Todo bien, tu hija? Todo bien por acá, con frío en la feliz. Arranco Perfecto, me yo, imagino. ¿Querés arrancar porque nomás? Javier se fue a hacer algo que solo puede hacer él. Sí, por favor, denme un minuto que acabo de llegar de casero que me tocó botar en la Loma del Demonio. Así que llegué y me conecté unos minutos. Dale, no sé, arranco yo ese como quieras. Sí, por favor. Arranquemos por ahí, después doy yo el reporte de Cava. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Esta es Radio Mar del Plata. Bueno, nada, novedades de este lado, interesantes y buenas para el próximo viernes 26, que sería dentro de 2 semanas. Vamos a hacer una proyección y debate en un lugar bastante copado de la ciudad, que es el Museo del Mar, un lugar bastante grande, con un auditorio muy bueno, así que, y con la posibilidad de encarar un ciclo de cine debate mensual en ese espacio. Así que esa es una excelente noticia que queríamos compartir hoy. Después seguimos con el Saigues Media Festival, que se va a hacer en la Plaza del Agua. Eso se está encargando Diego, que está acá presente, pero está sin micrófono. Así que bueno, puedo yo decir que se están juntando las bandas y terminando el tema formal, que eso se va a hacer acá en Mar del Plata. Y bueno, después en lo que es activismo urbano, ahora que terminamos las primarias, vamos a arrancar con los que queden, digamos, como candidatos, digamos, punteros o más importantes. Vamos a hacer una, como comentamos antes, ¿no? En la reunión pasada, una presentación de material del movimiento, básicamente una edición de Moving Forward, y o sea, una encuesta que le vamos a hacer llegar a cada político junto con el material, básicamente concejales y candidatos a intendente, para que den su opinión y en cierta forma vincularlos con las ideas de una EBR. Y a ver qué opinión tiene la clase política como para desnudar un poquito su postura con respecto a las ideas del movimiento, ¿no? Y después los que contesten van a ser publicados en la web y los que no contesten también van a ser publicados en la web, así que bueno, va a estar bueno eso. Después, activismo, lo que se llama en la calle, no tenemos nada por ahora. Bueno, tengo acá dos compañeros del movimiento que están presentes. Si quieren agregar algo, les dejo el micrófono a ellos. Bueno, no, son tímidos. Así que, bueno, no mucho más para contar por acá. Estamos rediseñando la web, así que la web está un poquito desactualizada. En estos días van a empezar a subir las nuevas entradas correspondientes a lo que se hizo desde el día Z hasta la fecha y los eventos que vamos a hacer de aquí en adelante. Hola, se te escuchó. Fuiste vagos cuántico. Para los nuevos, como para integrarse al sistema y empezar a ver todo con respecto al MZ, porque por ahí hay gente que es, digamos, de otras provincias y puede ser que viaje para encontrarse o desarrollar otro tipo de actividades, digamos, eso hay que verlo en función del grupo. Cuántico, no entendí lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo? Sí, yo también me perdí. Están hablando de hacer una reunión, ¿verdad? Ah, claro, es nuevo, no debe ser nada del Z Festival, nada. Ok, Cuántico, ¿qué tal? Bienvenido. Esta es una reunión de comunicación del Movimiento Save Argentina, en la cual participan los que están integrados en el grupo de comunicación y son de cada uno de los nodos activistas del Movimiento Save Argentina o subcapítulo, también como se los dice. Vamos a ver si por ahí. Perdón, tengo un par de problemitas acá, si alguien puede continuar. Sí, Cuántico. Esta es una reunión nacional del Movimiento CEGE Argentina en el cual nos juntamos entre todos los nodos activistas del país para ver cuáles son las problemáticas, tratar de solucionarlas y hacer los reportes de lo que está pasando. No entiendo a qué reunión te referís. ¿Será esta? Creo que él preguntaba cómo nos integramos. Bien, buenísimo. ¿Quedó claro, Cuántico? Así nos integramos, charlando entre nosotros. Buenísimo, Claudio. Algo más para aportar de Mar del Plata. Me encantó la idea de lo de los políticos, teniendo en cuenta que, bueno, que ustedes tienen un poquito más de acceso al ser una ciudad dentro de todo chica, es decir, ciudad grande con alma de pueblo. Y bueno, cuando tengan todo listo, sería genial que nos pase a nosotros para ver qué podemos hacer en los nodos nuestros. A mí, la verdad, me interesa hacer eso acá en Córdoba. Sí, lo que te prometí la otra vez, que todavía no te lo pasé porque no lo tenemos definido aún, es digamos, una versión previa de lo que sería la encuesta, ¿no? Que les haríamos a cada político. Una vez que tengamos eso, la idea un poco es tirarla al foro como para que la depuren, para que la copien o la utilicen, ¿no? Pero bueno, todavía como esto lo dejamos un poco en stand-by esperando las primarias y ver qué queda, porque si no, viste, íbamos a repartirle material y encuestas a gente que después en octubre van a estar mirándolo por TV. Entonces, bueno, la idea es justamente llegar con material y con una encuesta un poquito. Lo que estuvimos, sí, hablando de la encuesta es hacer las primeras dos o tres preguntas tipo multiple choice para que se enganchen a contestarla rápidamente, ¿no? Y después sí, dejarle un par de preguntas como para desarrollar, porque si le mandamos todo desarrollo es como que también lo van a evitar, ¿no? Lo van a esquivar. Así que sí, ese, apenas lo tenga listo, bueno, ahora estamos justamente luego de la reunión virtual, nos vamos a juntar a darle un poquito de forma y apenas lo tenga listo lo tiro en el foro, cosa de que todos tengan acceso a eso. Y bueno, no, y comentar también, bueno, lo que te decía de la proyección de Moving Forward. Y yo el otro día recuerdo que había alguien de Paraná, si mal no recuerdo, que había hecho una edición de Moving Forward. No sé, no lo veo acá en la lista. ¿Alguno de ustedes conoce o tiene a mano alguna edición de Moving Forward como para acercar dentro del material? Más que nada porque como Moving Forward es un poco larga, yo creo que no sé si la van a poder ver completamente. Fabri, ese. Fabricio, ahí lo veo, ahí lo veo. Estaba acá abajo nomás. Así que bueno, si hay alguna edición de Moving Forward que esté accesible, que sea pasable como ISO o de alguna manera, chiflen porque estamos acá también interesados en eso. En Activate ya Fíjate, podés Claudio, fijarte, Claudio. que hay algunas ediciones de Moving Forward. Por ahí a mí la parte que más me interesa es la tercera parte, que es Proyecto Tierra, en la que Peter Joseph comenta muy bien de qué se trataría una economía basada en recursos sin tocar lo que es el Proyecto Venus. Así que, y bueno, en activateya.com.ar. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Bueno. Que Proyecto Tierra, la tercera parte de Moving Forward, explica muy bien lo que es una economía basada en recursos, quizás, y bueno, está disponible en Activate Ya, está para bajarla. Ah, está. Soy un animal. Gracias por el dato. Otra cosa que me olvidé de contarles es que tenemos listo el manifiesto, que también lo voy a tirar en el foro mañana. El manifiesto es un documento que entre los miembros del movimiento, los chicos que están acá presentes y los otros que no suelen aparecer en la virtual, armamos poniendo más o menos de acuerdo de qué significaba para nosotros el movimiento y cuál era el objetivo. Ese documento es un poco una especie de declaración de principios y es un documento que vamos a entregar en el próximo evento, vamos a empezar a entregar en el próximo evento, la idea es tenerlo siempre, ¿no? Que es el evento que vamos a hacer en el Museo del Mar, acá en Mar del Plata, el próximo viernes 26. Bueno, nada, nada más por el momento. ¿Dónde lo van a publicar en la web? Sí, en el foro. En el foro, no sé, después Javier me sabrá decir en qué lugar puede llegar ahí ese material. Es una visión local, ¿no? Es una visión de lo que nosotros consideramos cuáles que son los principios y valores del movimiento y los objetivos. Es una forma de poner en, digamos, en sobre la mesa para las personas que vienen, que tengan una idea de hacia dónde nos estamos moviendo. Bien, digamos, quedaría como propuesta para ver si otros subcapítulos o capítulos quieren implementar algo similar y, bueno, tener una base para construir a partir de eso, ¿no? Claro, sí, no es nada definitivo, ni mucho menos, ¿no? La idea es que nos represente, que represente la mentalidad nuestra y que nos sirva también para conocernos un poquito mejor todos. Está bien, ahí puede ser algo similar a lo que intentamos hacer con el qué somos, que está en Series Argentina, y el qué no somos, y tenerlo, digamos, en un documento único, por llamarlo de alguna manera, que todo el mundo pueda criticar y, bueno, que sea abierto a la comunidad. Tal cual. Sí, es algo similar. Este es un poco más hacia el tema de valores, de los valores del movimiento y de objetivos. Pero no dice nada que no esté en el bastante bien resumido en el qué somos y qué no somos. Perfecto, a mí me parece súper necesario e importante en ese sentido. Así que, bueno, a ver cuándo sale para verlo. Che, Javier, ¿dónde iría eso? Y por ahora ponerlo en comunicación intercapítulo, o así, digamos, surge del grupo y yo lo pongo en el centro de anuncios de arriba de todo para que lo vea todo el mundo. Dale. Bueno, no, nada más por acá, no quiero colonizar la charla demasiado, así que me despido. Acá tengo dos compañeros que están en la lista, que están callados, pero bueno, la próxima hablarán ellos, por favor. Buenísimo. Digan hola, por lo menos escuchamos sus voces. Hola, ya arreglé el micrófono. Esa, Gepetto. Bien ahí. Sí, yo también soy de Tucumán, estoy con los chicos. Maxi y Juan también son compañeros de acá. Buenísimo. Sí. Comento, bueno, para todos los que conocen, estoy empezando a hacer un profesorado. Desde la otra semana, todos los fines de semana me encuentro con dos compañeros de Salta Capital. Yo soy de General Güemes. Se me facilita, amplío el círculo social y lo que es de Saigal. Bastante interesante lo que me va a pasar. ¿Venís para Tucumán? No, Salta Capital. Yo soy de Güemes. Ah, listo. Chicos, seguimos la reunión. Pueden hablarlo por privado. Gracias. Okay. Se puso la gorra. Bueno, che, antes, Claudio, yo te había ofrecido si te resultaba interesante o allá en Mar del Plata lo veían como algo interesante, era dar la charla de economía basada en recursos en alguno de sus eventos. Eso ya dije que este es el primer cuatrimestre, que no tengo nada para cursar y, bueno, tengo libertad para viajar, tengo el auto. Así que si algún capítulo quiere armar algún evento para dar esa charla de economía basada en recursos, que no sé si vieron, ya publicamos el video, esperé casi un año y medio para que haya una versión en video. Y bueno, ahora está, así que bueno, si les interesa me pongo a disposición. Sí, no, ya lo hablamos y de una que seguramente si conseguimos el Museo del Mar, porque vas a ver qué lindo que es el auditorio, ¿no? Si conseguimos el Museo del Mar como un lugar para hacer nuestro ciclo mensual, de una que si no es en la segunda, en la tercera, te traemos. Eso de hablar, ni hablar, porque además está buenísimo lo que hiciste y estaría bueno. Acá no hicimos nada con tanto detalle, así que estaría bueno que vengas. Así que hacete un lugarcito para 30 días más o menos que estás viniendo por acá. Bueno, dale, lo mismo a los demás, así que, por supuesto voy a tener que hacer casi un modelo de investigación operativa para ver cuándo voy a cada lugar, cuánto tiempo tarde y toda la bola, pero sí me interesaría salir a dar la charla para generar cohesión, así que bueno, eso me pongo a disposición y vamos bien. ¿Cuánto cobras, Jao? De hecho les pago por ir porque tengo que pagar el viaje y la nafta, pero no importa, pago por salir a difundir. No, viáticos no, sí, bueno, Mar del Plata me queda relativamente cerca, pero bueno, vemos. Más me interesaría una cucha para quedarme, nada más. Así que bueno, muchachos, ¿quieren que haga el reporte de Cava? Te noto muy emocionado y contento, así que seguro tenés algo para decir. Dale. Sí. En primer lugar, bueno, levantamos el sitio de segiscava.com.ar, para el que no supiera. Y bueno, básicamente copiamos el sitio de Segis Argentina, le cambiamos el template y así que tenemos la misma potencialidad, las mismas herramientas, así que eso se está moviendo. Tema reuniones, porque al día de hoy todavía nadie entiende por qué nunca se armó un capítulo de Segiscava en Buenos Aires en particular. Bueno, aparentemente hasta que no fui yo e hice el sitio, nadie tomó la posta en ese sentido y bueno. Ahora está. Y estamos haciendo reuniones todos los domingos, físicas, en un centro cultural que se ofreció más o menos para la fecha que hicimos el Z Day. Así que bueno, eso lo tenemos a disposición y estamos haciendo reuniones todos los domingos, salvo hoy por el tema de las elecciones. Así que bueno, se está empezando a armar de nuevo un grupo cohesionado de gente que está dispuesta para hacer esto. Podemos, hicimos uno de los Z Days más numerosos del mundo, casi 600 personas, entre 600 y 700 personas juntos. Pero claro, terminó ese evento y se desbandó todo el grupo. Ahora por lo menos tenemos un lugar específico para hablar y nos estamos juntando. Así que eso, a mi criterio, es una de las mejores noticias de lo que respecta a Segiscava. Y bueno, ahora estamos con Series Media Festival. Y bueno, hasta ahora estaba medio todo en el aire, claramente. Y bueno, hasta que no se consigue el lugar, ustedes saben cómo es, está todo en el aire. Así que finalmente conseguimos un lugar que, bueno, lo fuimos a ver el jueves. Y bueno, un lugar para casi 500 personas con todo, sonido, escenario, barra, lo ponen a disposición en forma gratuita. Así que la verdad que fue un golazo. Fuera de eso, además de tener el lugar, tenemos tal vez una artista confirmada que tal vez la conoce, que es Karina Alfi, una guitarrista de Steve Vai, que de hecho tocó con Steve Vai cuando vino a Argentina. Yo lo fui a ver y estaba esta chica. Y bueno, alguien de Cava la conocía, le preguntó y aparentemente está interesada en participar. Dijo que le confirmáramos la fecha, que ahora por fin tenemos la fecha confirmada. Y bueno, con el lugar ahora salimos a buscar artistas. Ahora con el lugar es más, muy probablemente sobre gente. Así que bueno, eso es una noticia, a mi criterio, muy buena, porque imagínense que no teníamos gente para organizar el evento porque estaban todos desbandados y nos quedaba un mes para organizar. Y bueno, de a poquito van convergiendo las cosas y puede que hagamos un evento de lo que nosotros queremos hacer algo, aunque sea para, no sé, 20 personas, pero hacer algo. Y bueno, existe la posibilidad de que pueda llegar a ser algo relativamente grande. Así que en ese sentido, buenísimo. Y la última es que es posible que tengamos una entrevista en Day Tripper, el programa de Di Natale. Nos llegaron mails que estuvo mandando Camila de Cava, de Buenos Aires, y bueno, nos respondió en particular la, digamos, productora, sí, de Day Tripper. Y bueno, vamos a ver, o sea, todavía no nos volvió a mandar el mail, así que vamos a esperar un par de días más, y si no sale, bueno, iríamos, mandamos de nuevo, y aparentemente vamos a ir Marco y yo, que me parece que nos complementamos bastante bien, si no es en forma telefónica, así que bueno, a ver qué sale. Eso sería todo, si no hay preguntas. Una grosa Karina Alfi y es un pan de Dios, un amor esa mujer. Yo todavía no la conocí, pero tiene pinta de buena onda. Vamos a ver qué tal. ¿Preguntas para Cava? Bueno, ok, pregunto yo entonces. Con el tema del Media Festival, ¿van a hacer lo que están planteando de juntar alimentos no perecederos o algo por el estilo? Esa información está en inglés y por lo tanto no estoy bien al tanto. Qué bueno, me hiciste acordar porque me había olvidado por completo. Sí, Segiscava al día de hoy no tiene una estructura organizativa lo suficientemente desarrollada como para salir a repartir lo que recaudemos en ese momento. O sea, una cosa es la acumulación, que la gente que venga aporte alimentos no perecederos, ropa, lo que venga. Y después, cuando me pregunté, ok, ¿con quién lo sale a repartir? Me encontré con que simplemente no tenemos esa capacidad. Así que mi idea es entregárselo a alguna otra organización que sí tenga esa estructura. Entonces, bueno, ahora tenemos que salir a contactar organizaciones, a ver quién tiene interés en que le cedamos eso y bueno, que lo salga a repartir. Tengo contacto con Un Techo para mi País, que en realidad no se dedican a eso, pero aparentemente hay buenas intenciones y cuando van a hacer sus propios proyectos podrían llegar a repartir eso. Y mientras tanto, acepto sugerencias de con quién podríamos vincularlos. Así que estamos analizando eso. Pensé en Cáritas en un momento, pero me parece que no es una buena idea. Mira, te cuento lo que están haciendo en Chile, en Arica, el movimiento Segue de Arica, salió en un programa de allá y lo que hicieron fue una gratis feria. O sea, un montón de cosas que tenían por ahí en desuso o que no estaban dispuestas para ser vendidas ni truecadas, por decirlo de alguna forma, fueron simple y llanamente regaladas al que estuviese interesado en utilizarlos. Lamento que el video esté en YouTube, no encuentro otra fuente por ahora y ya les paso por ahí las fotos que redondean un poco más la idea. Igual no veo el problema que esté en YouTube, pero no importa. Yo lo que estaba, bueno, pensando es que la idea de los alimentos no perecederos y lo demás sería asegurarnos, o por lo menos tener una gran probabilidad de que lleguen a la gente que más lo necesita. La gratiferia, la verdad, me parece una idea excelente. Pero digamos, si tenemos alguna que otra cosa, porque digamos, no depende de nosotros quién es el que pasa y recoge eso, ¿no? Es decir, por ahí ponemos remera y pasa gente que tiene 5 millones de remeras y lleva una más. Me interesaría en este caso, bueno, darle alimento al que efectivamente necesita alimento, pero si es una buena movida activista para hacer de aquí en adelante también, guarda. Okay. Y por qué no, podemos incluirlo también en el 6 de Media Festival. O sea, ahí llevamos cosas que tengamos nosotros para que la gente se las lleve porque sí. Y bueno, también hacemos la colecta de alimentos y bueno, eso después se lo entregamos a alguna organización que salga a repartirla. ¿Algo más, muchachos? Si no, continuamos con algún otro reporte. Ese. ¿Alguien tiene alguna preguntilla? Bueno, listo, todo suyo. Yo no tengo mucho que decir en este momento, así que por ahí si no lo veo a Gabriel, tanta gente, me mareé, como para comentar algo de acá. Se están por ahora tratando de organizar los chicos, así que hay que dejarlo madurar al grupo. ¿Eso de Zona Oeste, Fex? Sí, esto es de Zona Oeste. Buenísimo. Bueno, con el resto de Buenos Aires hay que ver si podemos tomar contacto de vuelta con la gente, no sé, ahí Claudio, si conocen a alguien de Necochea, y bueno, con el resto de zona norte, zona sur, Tandil, Campana, Junín, hay que buscar a esa gente porque, bueno, no hay contacto con ellos. Necochea no tengo contacto, con Tandil tengo contacto con Sebastián, pero no sé, Sebastián, si sigue vinculado al movimiento, realmente no sé, lo veo mucho por Facebook, pero no vinculado a temas del movimiento. No, está muy barrilete. El que sí se fue a vivir a Tandil es Fercho, FerWT, que bueno, fue uno de los primeros con los cuales empezamos a establecer lo que es AIDS Argentina y las primeras reuniones de CABA. Así que bueno, yo perdí contacto, digamos, personal en Buenos Aires cuando se fue a vivir a Tandil hace 2 o 3 meses. Así que por ahí lo podemos encarar por ese lado. Sí, me parece más pragmática la cosa, porque sí, Sebastián es un loco lindo, pero está totalmente barrileteado. ¿Qué es lo que de con David, no se te escucha, Bueno, dale más, tenemos gracias. tareas entonces para seguir. Bueno, sigamos con el reporte. David, ¿querés aportar algo de La Plata? Y primero que todo, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Mejor. Acá en La Plata estamos puestos todas las pilas por el tema de La Plata consciente, más que nada, porque es el sábado que viene. Así que, bueno, ahí va a estar Javi, va a estar gente argentina. Y van a estar un montón de organizaciones de acá de La Plata, así que básicamente esta semana tenemos todas puestas ahí. Y la última semana, los últimos casi 15 días, están todos los ojos puestos ahí. Y después no sé si vamos a ver qué proyecto encaramos. Pero vamos a tratar de manejarnos en eso. Y lo otro muy importante es que esta semana, si todo termina bien, a mitad de semana ya estamos inaugurando un centro cultural y mitad lo que sería una casa Z, en la que vivirían el Indio y Kenji. Así que ya los van a empezar a vislumbrar bastante el internet. Y eso es todo. Igual cuando ustedes hablaron de no sé quién había mencionado a Sebastián, ¿a quién se referían? Ahí puse en el chat, David. Claro, ¿a quién se a Espina o a Bach? A ninguno. Ah, ya también. Okay. Yo ya terminé, ¿eh? Disculpen que llegué un poquito tarde, pero salí de la desdichada suerte de practicar con eso, así que. No hay drama, igual recién empezábamos. Ahí La Plata consciente, entonces sigue todo en marcha. Y bueno, está saliendo todo bien, ¿no? Sí, la verdad que el grupo que se armó para el evento, el otro día hicimos la reunión, la última reunión organizativa, aparte de todo lo que tenemos que hacer esta semana, pero la última así media formal, antes de empezar a salir corriendo, y éramos 16, solamente los que lo organizábamos. Y después están, bueno, van a tener unos 20 stands, van a haber dos o tres salas, va a tocar una banda, va a haber esto todavía lo tenemos que cerrar, pero la idea es que haya un grupo de improvisación teatral que hagan. Obviamente va a estar el stand stage. La idea de la plata consciente es entrar un poquito más por debajo, no tanto con el nombre de stage, sino como que stage no está más, pero en realidad el objetivo es muy claro, que está completamente alineado, no es mismo stage. Así que están todas las pilas puestas en eso y es como una especie de media festival que vamos a hacer. Después la idea también es el sábado, el viernes 9 creo que es, el viernes 9 de septiembre hacer un media festival ahí mismo o en una plaza y hacerlo mucho más artístico y teatral, más para llamar la atención del público, como para empezar con un pequeño ZB. Así que eso es todo, más o menos, no se me ocurre otra cosa. Está bien, entonces decidieron, además de La Plata Consciente, hacer algo también para el Media Festival, porque hasta ahora no era la idea, eso sería nuevo. Sí, como no se había propuesto nada y después Kenji saltó y dijo, no, sí, vamos a hacerlo. Y bueno, cuando alguien se pone pilas, ya se empieza a replicar la energía, así que dijimos, bueno, listo, vamos a hacerlo. Después de La Plata Consciente nos enfocamos a fondo con eso. Y bueno, vamos a ver cómo sale, como decías vos. O sea, que vayan una, dos, tres personas ya es más que suficiente. Y de ahí para arriba. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, buenísimo. Aplauso para Kenji que bueno, se puso las pilas con eso. Así que bueno, felicitaciones, buenísimo. Algo bueno que tratamos después al final es lo de los foros urbanos, que no sé si están al tanto del resto de los capítulos, que es una buena idea. Así que bueno, sigamos con los reportes y después vemos. Bueno, algo más de Buenos Aires, ¿alguien quiere agregar? Si no, seguimos con Fabri y Paraná, ¿sí? No, por acá está todo bien. Pasemos para Fabri. Fabricio el capitalista, ¿te encuentras? Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Por acá hay buena noticia. Conseguí una sala para el 1 de septiembre. Y bueno, es básicamente eso lo que he logrado. viste que a poco se iba a poder. Fabri, ¿qué quieren hacer en esa fecha? Y por ahora era pasar la edición que yo tengo hecha, pero qué sé yo. Han aparecido muchas cosas nuevas, como de la esclavitud moderna y varias cosas que realmente son impactantes y que vale que la gente le sirva para despertar. También estaba pensando, bueno, me olvidé de contarles que con esta gente, que es gente como esta, se va a hablar con gente que yo y posibilidades de alguna nota también la semana que Es básicamente eso lo que tengo para informar. Después sigo, digamos, con la gente, acercándole el mail y bueno, cada vez que el Facebook va creciendo más, he hecho una base de datos con todos los mails de la gente que está anotada en Facebook bueno, siguiendo creciendo de esa forma. Ahora apareció Cuántico y estamos, bueno, estamos hablando para que quedamos ahora para una reunión el martes y voy a invitar al resto de la gente que anda interesada en a ver si podemos tratar de organizar entre todos esa fecha del 1 de septiembre. Bueno, buenísimo, Fabri. Digamos, está creciendo el capítulo de a poco, pero parejo, ¿no? Y bueno, así que en eso tengo entendido que estaban medio anulados de alguna manera en la cantidad de gente, así que bueno, está bueno ver que se va aprendiendo gente a la organización. Entonces, el 1 de septiembre, ¿qué es lo que van a hacer? ¿El Media Festival? No, es. Hay gente que tiene un bar en el centro, en un segundo piso, se llama Le Balconé, y tienen un proyector. Y bueno, hay gente con buena onda. Primero hablé con ellos, le comenté la idea, después le hice llegar el mail con proyecto tierra, digamos, con un link proyecto tierra y cierta información. Tengo, digamos, un mail que está armado gráficamente bonito y bueno, con eso, después me reuní nuevamente con ellos, quedamos 1 de septiembre, ellos tienen un patio, depende del clima. Lo hacemos en el patio o lo hacemos en el centro. No solamente hablamos de varias proyecciones. Está bien, es una especie de ciclo de cine. Así que, bueno, buenísimo, no había entendido, perdóname. Así que, bueno, eso genera cohesión, uno conoce gente y después puede llegar a establecer por lo menos el núcleo de la estructura de, bueno, de formación de un capítulo, ¿no? Es, digamos, un pequeño grupo de gente que cuando haya que organizar algo o algo por el estilo, uno manda un mail y uno sabe que está. Después el resto de la gente a veces es, bueno, periférica y a veces entran, a veces no. Están ahí expectantes, pero está bueno generar por lo menos ese núcleo, que era lo que no teníamos en Cava y, bueno, por suerte se empezó a armar. Así que, bueno, felicitaciones con eso, che. Bueno, Fabri, qué bueno, che. ¿Viste? Hay dos cosas que son fundamentales en el crecimiento de un grupo. Sí. No se te entendió, Fabricio, y encima se te escucha entrecortado. Sí, totalmente, yo siempre tuve pila y bueno, esperemos que... Yo me voy a juntar con Fabricio. La idea es... ¿Se escucha mal? Que digamos, quedamos en juntarnos el martes para organizar esto y un poco... charlar para las personas nuevas que van a ingresar al grupo. Bueno, buenísimo, por eso se está estableciendo por lo menos un pequeño núcleo de gente interconectada tratando de hacer crecer el capítulo, así que para mí eso es muy, muy importante. Así que bueno, de nuevo, felicitaciones por el encuentro. Ok, gracias. Don Ese, ¿quién seguiría en la lista? Bueno, para arriba, Pablito no está. Mai tampoco, alguien sabe algo de Mai, que hace mucho no la vemos. De Corriente, Resistencia, bueno, con Formosa también hay que ponerse en contacto porque no han venido nunca. Bueno, ¿cómo es? ¿Querés destacar algo? A lo mejor ha pasado algo en estos días. Nada nuevo significativo, desde la otra semana empiezo a viajar a Salta Capital. Ahí hay dos chicos con los que me estuve mandando mail y hablando por Facebook, pero... en persona aún nunca, así que muy posiblemente la próxima semana los conozca y seguro que empezamos algún proyecto o algo para hacer activismo local. Porque yo soy de una ciudad que queda a 50 kilómetros, ¿viste? Ahora los fines de semana, por una cuestión de estudio, me voy a quedar los sábados todo el día y estudiaría a la tarde. Entonces a la mañana y a la noche los puedo ver tranquilamente. Eso es mi única novedad. La otra semana puede ser que pase algo. Bueno, buenísimo, de a poquito, ya sabes, me parece que esa la pasamos todos en algún momento, así que creciendo, buenísimo, che. Bueno, chicos, parece que tienden a subestimar un poco el inicio de los grupos. En realidad, el hecho de que estén haciendo reuniones o contactarse inclusive con gente de su lugar es un avance gigante y enorme, y la verdad que nos pone muy contento de todo. Así que bueno, a seguir creciendo y bueno, tener paciencia, che, que esto se va dando. Los chicos de Tucumán tienen micrófono, quieren contarnos un poquito, bienvenidos. Hola, soy Maxi. ¿Me escuchan bien? Sí. Métele Maxi que se escuche de 10. Bueno, ya María Luz puso el reporte en el Type With Me. Y bueno, les comento un poco. Comenzamos en marzo, en abril, creo. Y de a poco se fueron agregando más personas, y hoy somos un promedio de 10, no, mejor dicho 9, 8, lo que vamos a hacer las reuniones. Ya tenemos fecha para un ciclo de cine, está en el reporte, un ciclo de cine debate. Tenemos impresos 400 panfletos, de los cuales se pegaron varios en la Universidad de Derecho, que los pegó Juan. ¿Qué más tenemos? Tenemos pensado poner stand en las plazas, en la plaza principal de Tucumán, la Plaza Independencia. Y está en trámite personal jurídico, lo cual nos va a permitir realizar conferencias de prensa, en lugares como, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Tucumán. También repartimos DVDs, 100 ya repartidos. Y bueno, nada más creo. ¿Alguna pregunta? Che, buenísimo, levantó re bien Tucumán, así que felicitaciones por eso, che. Gracias. Mirá vos, me impresiona pensar que recién empezaron, los chicos están bastante a full. Va, no comenté, yo por mi cuenta pedí varios folletos, y ahora en el tema de las elecciones hice un par de folletitos, nada más. Por ahora eso nada más. Y después chamullo en la calle. Nosotros también, o sea, es obvio, digamos, cualquier tema, cualquier conversación lleva a la EBR, totalmente. Es un cambio de vida. ¿Lo regalaron los DVD? Claro, obviamente, que no es política, va, política. O sea, no tiene sentido que estemos vendiendo, digamos, seríamos como el sistema si lo estuviéramos vendiendo, creo yo. Bueno, la semana pasada, la última reunión, FX dijo que, bueno, si por ahí se lo regalan, ¿viste? La gente no le da pelota, por ahí venderlo a un precio sin sacar ganancias también está bueno. Sí, pero no sé, cuando la veces que probé eso, venderla así, como que tomé el consejo de FX, yo le pregunté al comienzo y FX me dijo lo mismo. Y como que la gente al que le quise cobrar un uso, como que me miraba mal o algo así, le terminaba regalando al final. Y como que en tu momento desconfiado, tal vez, o no sé. Pero no sé. Y eso depende, muchachos. A veces, digamos, hay gente tan metida en el sistema que si no pagó por lo menos un peso, no le da pelota. Pero otra gente, digamos, la experiencia en el ZDI de Cava, la gente lo quería pagar. O sea, no entendía cómo lo estábamos regalando, ¿no? Así que, bueno, eso vino bien. Me parece que la solución a eso es no poner un precio fijo. A veces, si uno ve que no tiene interés y dice, bueno, mira, si quieres poner algo, ponelo, pero si no, te lo dejamos gratis. Y eso por ahí el tipo te da un peso, 2 pesos, algo que quiera. Pero bueno, la idea no es cobrarlo. Eso, por eso, cada uno lo maneja como mejor le parece. Eso hay que ser estratégico según, bueno, el contexto. Sí, yo también Tratemos de no fomentarlo. proponía la idea de hacerlo circular, ¿no? Que la gente lo devuelva o mejor aún, que lo difunda. Eso está bueno para que no queden juntando polvo. Claro, yo decía que cuando, por lo menos yo y Matías, otro miembro que no está ahora, teníamos de acuerdo a decir que cada vez que prestamos, que regalamos un DVD, era que lo vea y que se lo preste a alguien, a algún conocido, a algún amigo que le interesa o que piense la persona al que le regalamos que le puede interesar. Yo solo grabé 20 con mis recursos y bueno, hice lo mismo que hicieron ustedes, de decirle, mira, a mí me preocupa el tema este, qué sé yo, y por favor, si no lo vas a ver, me estás diciendo que sí, pero a lo mejor es mentira. Si no lo vas a hacer, por favor, dáselo a alguien que le interese. Y bueno, por lo menos algo de buena aceptación hubo. Sí, igual estamos intentando predecir el comportamiento individual de cada uno, es medio como hacer futurología. Pero vayan viendo, o sea, tratemos de no fomentar que la gente tenga que pagar por el DVD, si alguno quiere hacerlo buenísimo, pero no lo pongamos como precondición para que circule la información. Y bueno, tratemos sí de fomentar que si alguien no lo va a ver o ya lo vio, que lo haga circular y que además se lo puede bajar gratis bueno, del sitio de 6 Argentina y de los demás, Si que no es quieren simplemente like, un si no soporte quieren físico. like. Sí, por ahí el DVD es más utilitario para gente que no se sienta la máquina a ver una computadora, a ver una película. Pero si tienen equipo por ahí, para la gente que tiene tele y tiene reproductor de DVD, por ahí funciona mejor en ese sentido. En especial la gente grande, ¿no? Sí, tal cual. Es una medida de fusión complementaria a lo que es Internet. Así que siempre es importante. Sí, yo iba a hacer uno con tres, iba a hacer uno con la edición que tengo hecha. Con el con de la servidumbre moderna que me impactó, y después va a ser Awakening, o sea, un DVD con los tres. Bien, algo más de Tucumán, che, chicos, la verdad, un montón bárbaro, me alegro mucho. No llegué a ver quién hablaba, quién dijo eso. Yo, Chango. Creo que nada, o sea, lo que apunto yo es la personería. Quiero que podamos hacer la conferencia en la Universidad Tecnológica, que creo que es el punto de partida, o sea, porque o sea, en la Universidad Tecnológica, digamos, donde más no van a dar bolilla que los técnicos, ya que por ejemplo, en mi facultad no hay mucho pegue, aunque yo me hablo con todos, pero bueno. Sí, personería jurídica ese, porque nos piden personería en donde sea que vayamos para demostrar que somos un grupo serio, que no somos unos, no sé, estafadores, no sé qué pensarán, no sé. Pero creo que lo más claro, perdón que me meta dentro de si son estafadores o no, es que, digamos, no se pide una remuneración. Y además está toda la información disponible en la página de MZ Argentina. No, bueno, eso depende de la persona que va a prestar el lugar y evidentemente son bastante más cerrados allá en Tucumán. Digamos, también puede venir la iglesia de la cientología y no cobrar nada y dar una charla de andar a saber qué demonios, ¿no? Así que bueno, lamentablemente les requieren tener personería jurídica, ¿no? O sea, mi recomendación es no hacer personería jurídica del movimiento SEI. Pueden sacar una ONG con otro nombre y es la que utilizan para aparecer. Pero si asocian el movimiento SEI de Tucumán a una ONG o algo por el estilo, le están agregando un costo de funcionamiento y de operación al capítulo del movimiento Seiris. Es decir, van a tener que tener contadores, van a tener que tener un grupo que tiene que ir circulando y votar, van a tener que presentar papelería y toda la bola. Entonces, supongamos que en algún momento el establishment se ofende con el movimiento Seiris y lo que manifestarse en el sistema legal lo convierte en algo vulnerable, ¿no? Es decir, van a tener los nombres de todos ustedes, las direcciones, todo lo demás, y bueno, tratemos de no fomentar eso de aquí en adelante. Por eso, consejo es hacer, sí, la ONG porque es un requerimiento, pero bueno, recomendaría no nombrarla a partir del movimiento. Obviamente, ¿vas a hablar, sí. Juan Diego? No, no, habla, habla, habla. Obviamente ya habíamos previsto esto, lo habíamos consultado en el foro, yo había consultado y con Fictronic, con los que generalmente chateo en el Face, hicimos una lista de cinco nombres con iniciales. Una era cero, otro, varios nombres así que eran iniciales, que iban en figura solamente los nombres, no iban a estar ligados al movimiento Seiges. Y bueno, para contadores, mi familia tiene contadores, hay un abogado ya dentro del movimiento, como que eso no nos falta. Yo estoy estudiando ciencia económica, acepto mucho conocimiento contable. Y los chicos que están estudiando derecho tienen conocimiento de lo que es la burocracia, pero es lento porque todavía no consigo un contacto dentro de personería que me lo mueva rápido el papel, digamos. Entonces, como que el movimiento se deje, obviamente no va a quedar metido en la personería. Está bien, digamos, ya va a salir. Lamentablemente es un requerimiento, así que bueno, sigan dándolo con eso, que ya van a estar. Y bueno, eso les habilita la posibilidad de salir a hacer difusión del movimiento en forma de charlas, así que es importante. Así que bueno, para adelante. ¿Eso es en todo el país? Disculpa. ¿En todo el país eso así funciona? No tengo idea, por lo menos acá es así. No, no, depende del lugar. Digamos, nosotros hemos dado charlas en unos cuantos lugares y la verdad que nunca me dieron personería jurídica para dar una simple charla. Pero bueno, evidentemente allá en Tucumán es un poco más estricto el asunto, así que bueno, habrá que adaptarse. Maxi, vos te acordás que nos habías preguntado por el hecho de poder utilizar la ONG en Tucumán, la ONG que tenemos acá en Mar del Plata. Sí, me acuerdo. Pero Ornella me dijo que solamente valía para que la ONG solamente eran provinciales. Ah, ya te contestó ella, está. Sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo, pero hay que establecer filiales. Es medio como un quilombito burocrático que creo que es tan complicado establecer una filial como armar una ONG nueva. Ah, bien, bueno, listo. Nosotros vamos a proseguir con el trámite de la ONG tucumana. Frenchy. Lo que sí guarda, por ahí es más probable que sea menos tedioso el trámite de hacer una filial que de establecer un nombre completamente nuevo porque presenta un precedente, bueno, que la misma organización está en otro lugar. Así que, bueno, eso estaría bueno que lo hablen y analicen a ver si resulta, bueno, mejor. Sí, no debe ser demasiado complicado. Lo que pasa es que tampoco es, hay que perder un poco el miedo. No es nada complicado tampoco hacer la ONG. Es más papelerío que otra cosa. Acá, ya te digo, nos llevó relativamente poco, pero bueno, ahí está Orne, que es la que maneja el tema, que sabe más del tema administrativo. Bueno, entonces estaré mucho en contacto con Ornella, tal vez. Pero no sé, todo depende de que consiga el contacto que supuestamente voy a conseguir en personería. Con ese contacto ya creo que se me hará rápido el trámite, porque como que lo estoy manejando. Por eso, no porque es un trámite mío, sino de movimiento, pero con el contacto va a ser más rápido. Perfecto. ¿Seguimos, chicos? Bueno. Martín, General Roca. Sí. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Bueno, les comento más o menos lo que va a ocurrir acá en este lugar. Bueno, lo que tenemos acá, en este viernes 19 va a haber una reunión con alrededor de unos 40 personas confirmadas, algo que, bueno, me sorprendió porque fue una reunión bastante improvisada, ni siquiera hicimos publicidad, así que bueno, va a ser algo bastante, bastante bueno. Esta reunión se va a hacer en la Universidad Nacional del Comahue, de acá de General Roca. Es básicamente empezar a organizarnos más como subcapítulo y empezar a incluir más personas dentro del movimiento de General Roca, y bueno, para que también participen otros subcapítulos como son, bueno, Villa Regina, Cipolletti, bueno, Allen y Neuquén. Así que bueno, básicamente lo que se va a tratar de esta reunión son de las diferentes maneras que podemos empezar a salir a activar, ya sea dando bueno, lo que va a ser próximamente la presentación de Moving Forward, también lo que es el activismo suburbano, si vamos a salir un poco a la calle, también hace un poco de ruido. Así que bueno, básicamente va a ser eso. Nosotros vamos a contar con mucha gente, muchos, bueno, profesionales, también algunos profesores que también están interesados, así que bueno, ha sido algo que se ha ocurrido, así que bueno, esperemos que todo salga bien. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Noticias de Agustín de Villa Regina, ¿tenés? Mirá, él, estaba con él, empezó a organizar toda esta reunión que vamos a hacer este viernes. No sé por qué no vino ahora, pero él va a estar seguramente en la reunión. Así que, bueno, por ahora es todo lo que sé. Así que, bueno, para la proyección de Howard, cualquiera de los invitados a venir. Así que, bueno, si quiere pedir un viajecito, unas vacaciones, serán bienvenidos. Estaría buenísimo que esa información la están posteando acá en el TNSpeak y en el PAD colaborativo. No, todavía no tiene nada. Ok, agréguenlo, igual que por ahí si tienen gráficas o algo por el estilo de imágenes, cosa que pueda hacer un poco más de difusión tanto por Taringa como por Google Plus y Facebook. Bueno, nada más por el sur. Sí, creo que igual algunos se habían enterado. Hace poco salió el subcapítulo de Puerto Madryn. No sé si algunos vieron. He tenido poco contacto con ellos, pero por lo que me dijeron, recién se estaban empezando a organizar, y que dentro de poco, bueno, iban a instalar el TeamSpeak, así se podían comunicar con nosotros, pero ellos me dijeron que ya, por lo menos por Facebook, ya pudieron estar ahí, se deja la página, ya han podido hacer el Facebook, la página, así que bueno, esperemos contar con más noticias de ellos. Bueno, sería genial que te pongas en contacto con tu amiga, la que estoy organizando, para recordarle lo de la reunión de integración los días miércoles, ¿sí? Y que se ponga en contacto con nosotros, así le podemos dar una mano, que no se aísle, porque por ahí nuestra ayuda le puede llegar a facilitar un poquito las cosas en el tema de organizar el grupo, realizar alguna proyección o lo que sea. Sí, por lo poco que hablé con ellos me dijeron que iban a hacer una proyección nada más, un museo que se llama el Museo de los Prados, que está allá, pero nada más. O sea, después le dije que bueno, que activen el TeamSpeak, pero me dijeron que tenían problemas, dice que por ahí usar TeamSpeak lleva el micrófono y toda la cosa, así que bueno, es lo único que me han dicho. Así que bueno, es todo lo que puedo decir de lo que me han dicho ellos. Bueno, de Roca es todo lo que tengo para decir. Esperemos que también toda la gente de los otros subcapítulos, Cipolletti, bueno, con un obstáculo, pero bueno, de Villa Regina, todos los demás puedan venir a asistir a esta reunión, ya que vamos a empezar a mover un poco las aguas acá del valle. Bien, bien, a pleno, buenísimo. Buenísimo que se junten y empiecen a tener participación regional, que está buenísimo unirse con ellos. Estaría bueno, ya que está cerca, voy a tener amigos de Neuquén, bueno, que les haga llegar también a ellos la información, o por lo menos pasarles mi mail a alguno de los chicos para que nos podamos poner en contacto con la gente de Neuquén, ¿dale? Sí, mira, yo con la única que tengo contacto es con Paola, que es Neuquén, pero está muy, digamos, muy parado allá el movimiento en Neuquén, no tengo idea por qué. Y bueno, a toda la gente, ahí te la paso, a toda la gente que estuve contactando allá, por lo general no vienen para acá. Los he invitado, ha habido poco feeling. Pero por lo que he hablado con esta chica, se han juntado muy poco, así que bueno, no tengo mucha idea de lo que es Neuquén. Esperemos, sí que, bueno, algún día esperemos ir para allá, esperamos ir para allá y bueno, también poder hacer algo, porque la verdad que Neuquén se mueven muchas cosas, estaría bueno que se empiece a mover allá también, tener su capital. Bueno, hagamos una cosa. Pásame por email los datos de los chicos de Puerto Madryn y la gente de Neuquén, los que tengan, no importa. Así les taladro un poco la cabeza y lo hacemos mover. Dale, vos sos el taladro. Sí, vos pasame las cosas, yo me hago cargo, no te apures. Dale, dale, yo. Sí, igual le he estado rompiendo bastante los huevos, pero bueno, capaz que vos tenés un poco más de carisma. Bueno, gente, no hay gente de Santiago del Estero, pero ya formaron su capítulo y están en cosas de reunirse. De Comodoro y Rivadavia también están ahí buscando gente para reunirse, ya se están conociendo. Y bueno, de acá también en Carlos Paz se empezó a hacer la proyección, ciclo Cine Debate, que la primera fue el viernes y hubo 40 personas. Y bueno, fue bastante copada la movida ahí en Carlos Paz. Y bueno, como siempre, los que tengan contactos de otros nodos o otras ciudades, por favor pásenlos y moléstenlos para participar. Bueno, ¿alguno de mis compañeros de Córdoba quiere hacer el reporte de Córdoba? Excel. Emma, Eli, Excel, Santi. Sabri, jaja. ¿Alguien quiere hacer el reporte? Ahí Lucho intenta hablar, pero me parece que no va el micrófono. Lo mismo con Santi, aparentemente. Sí, tiene micrófono, se hacen los boludos nomás. Se está prendiendo la lucecita y no sale el sonido. Ok. Todo lo que estamos haciendo, el reporte. ¿Tenés micrófono, Sabri? Bueno, está bien. Como primera noticia les comentamos que conseguimos un centro cultural para realizar las reuniones. Y bueno, un centro cultural Hola, muy hola, hola, ¿se piola, es una escucha? fundación en realidad que nos habilita todo, proyector, espacio, Hola, ¿se todo escucha? gratis. Así que muy buena onda la gente del lugar. Empezamos con la parte de... Bueno, con las reuniones generales y se puede, bueno, expandir a otro tipo de reuniones. Probablemente empecemos a hacer las reuniones de bienvenida ahí. Después, bueno, pintamos un mural. Ahí les paso el link del mural, que está bastante bueno. Ahí está el link del mural. Se terminó la semana pasada, vinieron unos chicos del movimiento de San Francisco. Se pusieron con todas las pilas para hacer el mural, estuvimos ayudando. Está en plena ciudad universitaria, pasa muchísima gente por ahí, así que está muy bueno. Sí, úsenlo, todo lo que ustedes quieran, está bárbaro. Bueno, seguimos haciendo activismo en las plazas. Vamos, repartimos flyers, repartimos DVDs. El 21 de agosto vamos a hacer, como todos los meses, el evento Despertando Conciencia en el Centro Cultural Paseo de las Artes. Bueno, estamos reestructurando la página web del Movimiento Seje Corda para darle un mejor formato y hacer una página de inicio que sea bastante orientativa, que tenga contenido, bueno, para toda la persona que entre y sepa dónde derivarse, con el contacto de todos los grupos de acción, el grupo de bienvenida, las reuniones por Teamspeak, algo un poquito más organizado. Y también estamos terminando al fin ese fucking plan de organización que lo venimos pateando desde marzo, que bueno, es un plan de organización por áreas y por subgrupos. que la idea básica es crear espacios de acuerdo a los intereses y capacidades de la gente para participar del movimiento. Mucha gente les tira la onda de hacer algo y la verdad no les copa, pero si es algo que está relacionado con sus intereses, lo hace y con mucho gusto. Así que por ahí está bueno anexarlo al esquema que diste vos, Jago, ¿viste? Por ahí es una forma de organizar los nodos a nivel local. Está bastante bueno. Sí, buenísimo. Lo estuve leyendo. Es una excelente adaptación, así que la verdad, buenísimo. Así que bueno, por ahí cuando se vaya puliendo, es open source, obviamente, así que cualquiera puede corregirlo en algún momento cuando empecemos a ver qué tal funciona. Bueno, están invitados a aplicarlo, obviamente. Sería genial que cada uno empiece a ver cómo le funciona a ustedes. A nosotros nos está funcionando muy bien, aunque tenemos que empezar a trabajar un poquito mejor la parte de informática, o sea, activar los Google Groups y el foro, que bastante poco se usa. Y bueno, aparentemente la semana que viene arrancamos con los boletines informativos en Córdoba, que tendría más o menos el mismo formato que los boletines nacionales, es decir, hacer un resumen de lo que está pasando en Córdoba, qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a hacer, el contacto con los grupos de acción y bueno, lo que se necesita a nivel nacional también. Ah, y las remeras. Estamos haciendo remeras con el movimiento CX para usarlas de activismo los días domingos y que la gente nos pueda empezar a identificar. Una pregunta. ¿Hay algún censo de cuántos son los activistas a nivel mundial? ¿A nivel mundial? Sí, porque hay, digamos, en todos los continentes, está, en los dos continentes está el movimiento y mucha gente, digamos, con la que por ahí tuve la posibilidad de hablar, como para saber, digamos, qué cantidad de gente está involucrada. No, pensás que es muy complejo. Es muy complejo hacer una métrica de la cantidad de gente que hay en un capítulo en particular. Y bueno, la sumatoria de eso a nivel internacional también. Los números que hay, que muy probablemente sean menores de lo que en realidad hay, es la cantidad de usuarios que hay en el sitio de CX Movement, el global, el internacional, que en su momento, hace casi un año, había más de 500.000 personas, más o menos un estimativo a nivel global, que al día de hoy, bueno, muy probablemente sea más grande. Digamos, yo todavía salgo por la calle y veo pintadas de Joby Zeitgeist en una pared y decís, ¿quién hizo esto? Porque, digamos, no, yo no tengo ninguna clase de contacto. Y bueno, en ese sentido es bastante difícil incluso medir la gente que hay en CX Argentina. No es representativa de la cantidad de gente que hay en cada uno de los capítulos de los cuales no tenemos conocimiento, pero como una aproximación muy en grueso, 500.000 personas alrededor de los países es un buen número. Y bueno, también se está haciendo un censo de cuántos capítulos hay, que bueno, todavía estamos esperando los resultados, pero nosotros pasamos los números que tenemos en Argentina y bueno, hay que ver. Ok, gracias. También es muy difícil determinar qué es un activista y qué es un capítulo, ¿no? Yo me encontré con ese problema incluso en las reuniones internacionales, cuando preguntaron cuántos capítulos tienen en Argentina. Entonces yo pregunté qué es un capítulo, ¿no? Es decir, digamos, algo que está listado como oficial en el sitio web de CX Argentina, que ya tiene una página y están haciendo activismo, o un grupo de Facebook en una ciudad que tiene capacidad de organizar, también se considera un capítulo. Así que bueno, les pasamos dos números. Si tenemos que contar como capítulo, que para mí está bien, también simplemente un grupo en Facebook que tiene la capacidad de organizar un evento cualquiera, pasamos 35 capítulos, y en caso contrario pasamos los 12 o 13 que están listados ahí como oficiales, que sinceramente el término oficial no dictamina nada, no, absolutamente. Así que bueno, ellos, digamos, a nivel mundial parece que hay el mismo problema. Así que bueno, esperando el censo de cuántos capítulos hay. El otro día estuve hablando con Sebastián Lespina, de Rosario, en el chat de Google. No sé, me estaba preguntando qué tal, cómo está todo. Me llamó la atención que él me preguntara a mí. Sí, no, Seba anda desconectado, digamos, de las reuniones de comunicación intercapítulos, es decir, con el resto de los capítulos, y tampoco aparece gente del capítulo de Rosario, con lo cual me indica de alguna manera que no se están enterando de las reuniones. Así que, bueno, una de dos, o hablamos con Seba para que avise, o directamente entramos al foro de Rosario y publicamos que está la reunión para que directamente vengan los miembros y listo. Pero, digamos, últimamente Rosario no se sabe demasiado. Lo último que sí sabemos es que... Sí, me parece que, bueno, o decirle, Seba, pasa la info, o, bueno, lo publicamos. Pero sí sé que, bueno, tienen un proyecto también de ecología y que ya tenían bastante bien organizado lo que es el 6 Media Festival. Pero bueno, después de eso, no sé si por tiempos personales o por qué no supimos más nada. Así que bueno, a ver si aprendemos algo más de qué anda pasando en Rosario. Sí, Javier, diría aparte porque el movimiento estaba creciendo bastante en Rosario últimamente. Bueno, no exponencialmente, pero bastante bueno estaban. Estaban organizados, bastante organizados por lo que vi allá y las reuniones, lo que vi hace 2 o 3 meses atrás, habían cerca de 25 personas. Sí, veremos cómo evoluciona. ¿Queda algún reporte más? Así, bueno, pasamos al resto de las cosas, porque si no va a durar como 5 horas. Nada más. Pon el link de lo de la reunión, así vemos cómo seguimos. Bueno, ahí está justo lo que estábamos hablando recién, ¿no? Evaluar la estructura de comunicación. Aparentemente lo que está funcionando ahora no es tener coordinadores en cada lugar, sino hacer una red de activistas en que todos estén enterados de todos. Así que, bueno, por ahí lo que está pasando en Rosario, que el hecho de que se haya puesto a cargo un coordinador, que bueno, que fue Seba, o no coordinador, sino que haya estado cumpliendo esa función en la que se enteraba de todo, por ahí la información no fluía entre los miembros del movimiento 6G de Rosario. Por ahí el hecho de que todos estemos contactados con todo nos permite que la información fluya mucho mejor. Bueno, en ese sentido, Bueno, dale, Martín. sí, no, con respecto a eso yo quería contarles algo, no sé si podemos ir de tema. Bueno, pero resulta que estoy hablando con otros activistas, por ejemplo, de México y de Brasil también. Y ellos por ahí nos decían que envidiaban la forma de cómo nos estamos organizando acá. Le digo este tema de que como no tenemos coordinadores ni nada en absoluto, la información dentro de los distintos activistas era más fluida. Lo que me decían ellos es que al tener, por ejemplo, un coordinador en México, más que nada, era que, digamos, inevitablemente quedan afuera muchos otros activistas del movimiento. Entonces, era como que les costaba meterse dentro del movimiento y les costaba aportar cosas. Así que bueno, eso es una ventaja que por lo menos acá hemos puesto a organizar y ha quedado muy bien. Así que bueno, era para que lo sepan y que si, bueno, pueden tener un otro tipo de comunicación con otros países, más o menos vuelvan a plantear esta cuestión de los grupos de acción y del tipo de comunicación que estamos usando. Bueno, eso de hecho se está dando la discusión bastante a nivel internacional. No sé si, Brujo, tenés intenciones o ganas de contar un poco muy resumido. Mirá, no me puedo poner como vocero de qué es lo que está pasando a nivel internacional. El tema es que hay algunos problemas con el CND, se está tratando de buscar una mediación, porque hay algunos problemas de la parte administrativa. Pero de ahí en más no puedo decir mucho más porque no sé en qué estadio se encuentra todo. Sí, sé que hay algunos problemas, pero esos son cuestiones internas, pero no le doy una trascendencia de seriedad en absoluto. Sí, yo lo haría más fácil en realidad, fuera de lo que es ser vocero o no. Se está tratando, bueno, implementar un modelo un poco más abierto, que era lo que yo contaba, digamos, del modelito que armé yo, que es el que lo tradujimos al inglés y, bueno, lo presentamos a nivel internacional, en el cual, bueno, de 5 años de administrar comunidades virtuales, el proceso de organización del movimiento 6, ya lo vi un par de veces en esas propias comunidades, y bueno, si bien al principio de una comunidad, siempre aparece una persona o pocas personas que son las que empiezan a levantar esa comunidad virtual, y considero al movimiento 6, en su totalidad como una comunidad virtual en el aspecto organizativo, es decir, en el sentido que estamos intentando organizar las cosas a través de Internet, gente geográficamente dispersa, y bueno, siempre aparecen unas pocas personas que son las que empiezan a levantar las cosas. Pero a medida que crece y que los miembros entienden de qué se trata esa comunidad virtual en particular, empiezan a querer participar dentro de la estructura, y bueno, si no se abren canales de participación, empiezan a haber problemas porque simplemente poca gente no es suficiente para vincular la información de un lado al otro, no se llegan a mandar los mails, y bueno, la comunidad empieza a decir, che, ¿por qué no mandaste el mail? ¿Por qué no tenés la página actualizada? Y bueno, la idea es abrir a grupos funcionales, ¿no? Que cada grupo cumpla una función y la gente pueda participar de esos grupos en particular. Esto no implica que se haga cualquier cosa, sino que simplemente se le da la capacidad de participar dentro de las funciones organizativas a los miembros que tienen interés. ¿no? Es decir, eso es finalmente la horizontalidad, que cualquiera pueda participar del proceso de toma de decisiones. Así que bueno, les resultó interesante a bueno, la gente, digamos, en la última reunión internacional yo lo planteé y bueno, tuvo una buena recepción, así que puede que bueno, se empiece a implementar algo similar, porque simplemente estamos estrangulando un poco el avance del movimiento por todavía pensar en personas y no en grupos de personas. Así que bueno, evolucionando. No, yo igual decía esto porque, bueno, tuve la posibilidad de comunicarme justo en una reunión que tuvo Brasil, y bueno, les planteé este tema de por qué no nos hemos enterado acá en Argentina y en el resto de lo que es Chile y Uruguay, el tema de que había venido Peter Joseph. Y bueno, algunos de ellos me contaban que, bueno, uno de los problemas fue eso, que no había mucha comunicación entre nosotros, o sea, obviamente por el tema de bueno, del idioma, bla, bla, bla, pero me dijeron que, bueno, básicamente era por eso, por el tema de la comunicación. Yo creo que es algo bastante importante, porque, bueno, era para que lo supieran nada más. Sí, buenísimo. Otra cosa que es importante es que todos se enteren de cuándo son las reuniones latinoamericanas también. Entonces, algo que es central en el modelo organizativo, al menos que armamos para Seguis Argentina, son los mails, los boletines informativos que supuestamente saldrían cada 15 días y que, bueno, como yo este cuatrimestre quedé anulado, los dejé de enviar y tampoco recibí mucha ayuda para redactarlos. Entonces, la idea hoy es retomar eso. Es decir, mañana o pasado enviaríamos el resumen de la reunión de comunicación intercapítulo y lo sacaríamos a los 3.600 miembros de Seguis Argentina. Y bueno, la idea es también pegarlo en el Facebook, cosa que se empiecen a enterar todos. Entonces, si todo el mundo se empieza a enterar y mucha de la gente que está en Rosario, por ejemplo, también está registrada en Seguis Argentina, digamos, esa forma de difusión hace que todo el mundo esté enterado de qué hay para hacer, ¿no? Así que puede ser el puntapié que faltaba para que, digamos, generemos cohesión en ese sentido. Así que, bueno, me parece que es una buena medida. Nos envidian. Chicos, nos despedimos. Tenemos que salir. Hasta luego. Abrazo, Maxi. Chao. Chao, hasta luego. Nos vamos, pero dejamos grabando. Hasta luego. Mira, ahí lo que dice Emma de Córdoba es que siempre hubo en Seguis Argentina, perdón, en Seguis Internacional, desde hace año y medio, por lo menos 12.000 personas que se registraron al sitio internacional diciendo ser de Argentina. Y bueno, todavía estamos intentando que envíen un mail masivo a todos los miembros registrados de ahí para que esos miembros que tal vez se registraron ahí y nunca supieron que se generó el capítulo de Seguis Argentina, se enteren y puedan participar en forma local. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento logramos eso y fomentamos que la gente empiece a activar en forma local. Así que no necesariamente es representativo, ¿no? Así que bueno, veremos qué tal sale. ¿Lo pudiste conectar al Nelson a ver si él puede gestionar también un poquito eso? No, Nelson apareció, pero no hablamos. Veremos qué pasa en la próxima latinoamericana, que debería ser mañana, o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero voy a empezar a contactar directamente al movimiento internacional, porque tener intermediarios, a veces, viste, ya sabemos cómo son las cosas. Sí, señor. No de maldad, no, simplemente que no se da abasto. Y yo estuve en esa posición un momento y me quería pegar un tiro en la rodilla. No es chiste. Así que, bueno, mejor ahora que estamos estableciendo grupos y nos podemos dar una mano entre todos y tener esta redundancia, ¿no? Así que, bueno, mejor. Miren, me gustaría comentar ahí lo que dice Luis de Brasil en el chat, que es interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que publicaron en los grupos de series del Facebook que iba Peter Joseph ahí a Brasil para ver en vivo. Lo que nos resultó, por lo menos interesante, es que, por ejemplo, en las reuniones de comunicación de Latinoamérica, los coordinadores latinoamericanos no sabían eso tampoco. Lo cual de alguna manera prueba que no estamos lo suficientemente bien todavía organizados en la parte comunicacional. Porque, digamos, en unos grupos se maneja una información, en otros grupos se maneja otra. Y bueno, tener los canales de comunicación conectados es importante. Así que de a poco yo veo que se está convergiendo a una estructura de comunicación que sí nos permita tener comunicados entre todos. Así que bueno, eso va a ir mejorando de a poco y es, bueno, perfectamente esperable del desarrollo de una comunidad virtual cualquiera. Así que bueno, la próxima vez saldrá mejor. Sí, estaría bueno saltar un poco el tema del proyecto Fénix. ¿Qué les parece? Que tiene relación con lo que veníamos hablando. Así que, bueno, ¿alguien quiere presentar un poco? Claro. Brujo, me parece que vos sabés más que todos nosotros de eso. Disculpame, fui distraído un poquito acá con otra cosa. ¿Y qué, no sé qué decías? Pidieron hablar de lo que es el proyecto Fénix, así que me parece que vos lo tenés más claro que todos nosotros. Bueno, aparentemente el proyecto Fénix está embarcado en la tarea de remodelar. Yo no estoy dentro del proyecto Fénix. Nick Polimeri es un argentino que vive en China. Está más involucrado, es uno de los administradores, junto con otra gente. Pero está abocados en la tarea de la reorganización del movimiento Seigues, o de la creación de Seigues número 2, que involucra proyectos, más que nada la parte administrativa, la parte organizacional en general. Es todo lo que les puedo decir por ahora, porque no estoy leyendo todo lo que ellos están haciendo. No tengo tiempo prácticamente. Tal vez vos estás más informado que yo, Javier, te lo digo honestamente. Lo que sí les informé antes, que existía el proyecto Fénix, porque ustedes no lo sabían, lo mismo que el Open Atrium, que es una de las herramientas de comunicación que están tratando de linkearse entre todas dentro del movimiento para no depender únicamente de Facebook o alguna que otra, o de las páginas web que de alguna manera han presentado algunos problemas. Y todavía están trabajando en eso. Nada más, es todo lo que puedo comunicar por ahora. Bueno, Brujo, pero contanos más o menos de qué se trata el proyecto Fénix. Mucha gente acá me ha preguntado, no saben, así que estaría bueno que lo comentes así más o menos, por lo que tengas entendido. Yo no estoy dentro del proyecto Fénix. ¿Y qué les puedo decir a ustedes? Mira, es muy limitado. Yo lo único que puedo hacer es buscar el link y pasárselos de alguna manera. No está la traducción hecha en español siquiera. No sé si Nick la ha hecho. ¿Vos, Javier, tenés alguna idea de eso? Lamentablemente no les puedo dar más información, gente, porque no estoy dentro del proyecto Fénix. No importa, Brujo, no te quedes pegado, no hay drama. Ahí la gente de Venezuela en el reporte Zeitgeist hizo una traducción de lo que es el proyecto Fénix. Si no era por vos, yo no me hubiera enterado, porque en las reuniones latinoamericanas nunca se habló ni del CND ni del proyecto Fénix. Así que yo me enteré a través tuyo. Y bueno, ahí vino a raíz mi participación en la última reunión internacional. El proyecto Fénix se trata más o menos de lo mismo que yo propongo con el modelito de organización de Zeitgeist Argentina para proponerlo a los demás. Están viendo esto, que no hay suficiente participación de los miembros que ahora quieren empezar a participar en la organización del movimiento, y bueno, todavía estamos pensando en personas que ejecuten tareas en lugar de grupos de personas que ejecuten tareas. Entonces, bueno, están estos dos proyectos, que es el CND, que si mal no recuerdo, el Coordination Development Network, Network Development o algo por el estilo, y bueno, el proyecto Fénix, que la idea es reestructurar las herramientas informáticas y la estructuración de comunicación, que es el movimiento Seigues, aparentemente a nivel global, con distintas propuestas de cómo lograr esto. Y bueno, es lo que se está discutiendo a nivel internacional. Aparentemente la gente del proyecto Fénix propone usar Open Atrium como herramienta de comunicación, y bueno, con una estructura que muy probablemente puedan leer ahí. Y bueno, no sé bien qué es lo que propone el CND, creo que apunta más a reestructurar cómo se usan las herramientas que ya se tienen. Quienes ayudan a actualizar el sitio, digamos, frontal de zeitgeistmovement.com, y bueno, cómo se estructuran los foros, quienes participan en todo lo demás. Eso al menos es lo que tengo entendido. Y mi propuesta también apunta más o menos a lo mismo, es decir, ya tenemos estas herramientas, podemos vincular una herramienta con la otra, y bueno, nada impide que se use Open Atrium y que también se mantengan las herramientas que ya tenemos. Así que más o menos para dar un panorama de lo que se está hablando a este momento a nivel internacional, que es algo que vivimos en Argentina durante este año y medio de organización, que tuvimos un quilombo atrás del otro para que al día de hoy podamos estar tranquilamente en esta sala de TeamSpeak discutiendo sobre cosas del movimiento. Es parte del proceso esperable de organización de cualquier comunidad virtual. Más o menos viene por ese lado, Brujo, o dije alguna guasada. No, está perfecto. Y ahí puse una aclaración también, que es el CND. Yo estuve más parte del CND que el proyecto Fénix. Ahí lo que pasa es que lamentablemente para participar en las reuniones internacionales es exclusivo el buen manejo del inglés, para estar hablando en inglés, entendiendo lo que dice la gente con distintos acentos. Y bueno, si se hace algún resumen, en general se hace en inglés. Estaría bueno esto que está haciendo la gente de Venezuela, que es hacer un pequeño resumen en español de lo que pasó. Y bueno, a medida que empecemos a interconectarnos más, nos vamos a empezar a enterar de lo que pasa en todos lados. Por ahora es como que estamos, digamos, nosotros trabajando en la Argentina, completamente ajenos a lo que está pasando a nivel internacional o a nivel latinoamericano, pero estamos de a poquito intentando, solucionar ese problema, y toda ayuda es bienvenida. Mira, yo creo, Javier, que vos te manejás con el inglés perfectamente bien, y la parte que la presentación que hiciste, esto no es para pasar el trapo, ¿no? Pero la presentación que hiciste fue perfectísima. Más que perfecto no puede ser. Así que realmente fue un trabajo muy bueno, muy claro, aparte que puntualizaste muy bien y de alguna manera es un ejemplo de la forma como se debe trabajar en equipo, en conjunto, no en una forma jerárquica, así piramidal, y toda la boludez como mucha gente tiene esa mentalidad todavía. Lamentablemente hay una mentalidad en ese sentido entre algunas personas dentro del movimiento a nivel internacional, pero todo se va a ir nivelando, por así decir. Es cuestión de darle tiempo nada más. Tal cual. Y es más, de hecho, yo de nuevo lo vi en 5 años de administrar comunidades virtuales y conozco los quilombos. O sea, yo ya sé cuando alguien postea alguna boludez en el foro, yo ya sé si se va a armar quilombo, porque, digamos, eso es pura experiencia, ¿no? No es de que uno es más vivo que otro, sino de haberlo visto varias veces y uno empieza a extrapolar. Así que, bueno, me metí y era perfectamente esperable. Ahora, de a poquito con el tiempo y ya que está la propuesta circulando, no es necesario convencer al que no quiere ser convencido. Simplemente cuando la propuesta empieza a circular, los propios miembros empiezan a estructurar eso. Y esto es también una analogía de lo que pretendemos hacer en el mundo, ¿no? No tenemos que convencer a los dueños del dinero y a los dueños de los banqueros. A medida que la gente empieza a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Muy probablemente la cohesión social aumente. Y esto es una pequeña revolución también, ¿no? Una planta piloto. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale. De nuevo, mi experiencia ha salido bien. ¿Algo más, muchachos, con respecto a la estructura comunicacional, organizativa? ¿Saben cómo funciona lo que es EIES Argentina? ¿Tienen alguna duda sobre cómo contactarse, si tienen alguna propuesta, alguna duda, todo lo demás? Yo en eso tengo un par de cosas para decir también, pero mientras tanto, queda abierto a preguntas, así intentamos entender entre todos cuáles son los canales de comunicación. Dale, Goines. No, al no pertenecer al grupo de acá de Rosario, no. A veces no me entero, pero estoy entrando mucho al Team Speak. Estoy de cara dura en el proofreading, ayudándolos o viendo el proceso de trabajo, pero, por ejemplo, esta reunión entró de casualidad acá. Y bueno, en Rosario estoy. O sea, tendrías que ponerte en contacto con los chicos que ya están movilizándose allá, especialmente por el Tiger Media Festival que viene ahora, y todos los encuentros que hacen y eso. O sea, la idea fundamental es estar bien en contacto con la gente de tu zona y estar cada 15 días en la reunión entre capítulos, nada más. Pero sí estar bien comunicados con los de tu zona. Si no, ahora te paso el mail, si querés, de Seba Fina, que es Reiser. Mirá, lo tengo de contacto en el Facebook. Pero te vuelvo a decir, o sea, acá no los veo acá, a eso me refiero. O sea, yo me estoy enterándome más de ciertos eventos acá en el TeamSpeak que con el grupo en sí de acá, en ese sentido. No es por hacer bardo ni nada, lo digo de una cosa personal. Pero bueno, yo con Cel la última vez había hablado y él me pasó el Facebook de donde tenía que hacer una especie de operación para que me llegue no me sale ahora las noticias, así, no me acuerdo cómo se dice, RSS puede ser. Sí, yo no recuerdo, debe haber sido con FXtronic, pero sí te había dicho que te registres a EIES Argentina, así, independientemente de lo que pasa en Rosario, por lo menos no nos enteramos de estas reuniones de comunicación intercapítulo, que a mi criterio son importantísimas. Es decir, David, de paso, lo mismo, digamos, nunca veo más gente de La Plata también en las reuniones. Entonces, por ahí lo que está faltando es un trabajo de difusión, es decir, que cuando se enteran que hay una reunión de comunicación intercapítulo, también se enteren todos los miembros del capítulo de La Plata, y bueno, lo mismo en Rosario. Me parece que por ahí viene el asunto, que es un detalle más a mejorar, y bueno, en este procedimiento de ir vinculando los canales de comunicación. Sí, lo que es acá en La Plata, no hay ningún problema porque estamos, o sea, nos vemos todos los días. De hecho, los chicos acaban de llegar, así que ahora en 5 minutos voy a cortar porque estamos en reunión. Pero no, no, acá en La Plata no hay problemas de comunicación porque prácticamente nos vemos, si no es todos los días, días por medio. Así que más o menos estamos muy al tanto de qué hace cada uno. Y la idea de la reunión, creo que esta, con que esté un representante de La Plata, que sea hoy sea yo, mañana sea el otro, y después el otro domingo sea el otro, creo que es más que suficiente. El tema es que dentro de la localidad todos se puedan comunicar físicamente. Está bien, no, pero de nuevo, me gustaría ver más gente de La Plata y bueno, porque directamente yo siempre veo a los mismos, no veo gente nueva que se entere que existe Seis Argentina y que sepa que están participando cosas de la organización y eso sería positivo. A veces simplemente no es suficiente porque, digamos, siempre nos enteramos los mismos de que están las reuniones. Estaría bueno que empiece a aparecer gente nueva, ¿no? Sí, a veces la gente es un poco resistente, pero estamos tratando. Eso depende de la gente, pero mientras hagamos circular la información y que la gente se entere de que existe, por lo menos, puede tener la oportunidad de decidir si quiere ir o no. Ahora, si no se entera de que existe, no puede. Y por eso hago el paralelismo con Rosario también, que hasta ahora siempre que apareció alguien, fue Sebas La Espina o alguno que otro. Pero no veo que los miembros de los otros subcapítulos se enteren de las reuniones de comunicación intercapítulo, que a mí me resulta muy importante. Así que por ahí es un puntito para mejorar. No sé si apuntabas a eso, Goines, también. Sí, yo, digamos, al grupo asistí a 2 reuniones nada más y no tengo capacidad ¿cómo decirlo?, de congregación. No me conozco con ellos demasiado y creo que lo último que había sabido es que se habían separado, por un lado los que estaban haciendo la ecoaldea y por otro lado quedó Seba, y yo mi interés era ir a ver qué onda con la ecoaldea. Hasta ahí es lo que puedo decir, porque no, como digo, no tengo mucho contacto. He posteado cosas en el Facebook del grupo y cosas así, pero no tuve demasiado feedback, así que no sé demasiado tampoco con respecto a eso. Bueno, forma parte del proceso. Yo lo que propongo es, bueno, la próxima reunión, entrar directamente al foro de Movimiento 6 de Rosario y, bueno, publicar, recuerden muchachos, que es la próxima reunión intercapítulo tal día. Y así que, bueno, así los miembros se enteran. Y bueno, ya vendrá también Sebas La Espina, que por ahí anda con poco tiempo. Y bueno, continuamos cooperando en esto de pasar la información y que todo el mundo esté enterado. Bueno, por ahí esto también denota un poco la necesidad de retomar un poco los boletines, ¿no? Sí, por supuesto. Eso era, me parece una parte muy importante de esta reunión. Porque, bueno, no sé si sabrán, el primer boletín informativo que se envió desde Movimiento 6 Argentina a todos los miembros generó todo un quilombo desagradable, por decirlo de alguna manera, en cuanto a, bueno, quién escribía los reportes, qué información se comunicaba y toda la bola. Y ahí surgió este grupo de comunicación intercapítulo que es en el que estamos hoy en día. Así que, bueno, esto implica que todos podamos participar en qué es lo que sale, ¿no? Que básicamente lo estamos redactando entre todos, y qué es aquello de lo cual se enteran todos los miembros de Seguís Argentina. Para ese proceso tuve que pasar casi un año, y bueno, felizmente hoy por fin tenemos este clima en el cual de cooperación, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no agregan esto? ¿Por qué no sacan lo otro? Y podemos retomar sin, por decirlo de alguna manera, sin sentir que uno está pisoteando las voluntades individuales de los miembros del movimiento por hablar hacia todos los miembros y que se enteren de lo que está pasando. Así que en ese sentido es importantísimo. Así que bueno, a ver si sale de nuevo y se retoman los boletines informativos, que a mi criterio es la medida más importante que hay dentro de una comunidad virtual, que la gente esté enterada de qué puede hacer para dar una mano. Pero digamos, ya lo vimos todos y me parece que pasa en todos los capítulos, que la gente termina de ver los documentales y entra, se registra, crea un tema y dice, hola, quiero cambiar al mundo, ¿qué hago? Y nadie sabe decirle qué hacer. Entonces, si la gente está enterada de qué grupos hay, de qué cosas se fueron formando, tiene la posibilidad de participar, pero si no se enteran, no. Y en este sentido, este comunicado masivo que le llega a las casillas de mail y que no depende de que la gente esté entrando todos los días al foro a ver qué hay, me parece que la medida más importante de todas para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Así que bueno, me parece importantísimo. Bueno, en ese sentido, otra cosa. Cualquiera que quiera comunicar algo, si empezamos a retomar esta mecánica de los boletines informativos de nuevo, que debería salir cada 15 días, recuerden la dirección de comunicación@zeitgeistargentina.com, ahora la pongo en el chat, que es en la cual pueden, digamos, enviar información de algo que haya pasado en su capítulo, ¿sí? Y que les interesaría que se enteren el resto de los capítulos. Esa es la idea del boletín informativo. Que la gente de Buenos Aires se entere de lo que pasó en Córdoba también y lo que pasó en Entre Ríos. Porque, digamos, muchas veces tenemos la sensación de que está todo estancado, ¿no? Que no pasa nada y que nosotros somos los únicos que estamos haciendo algo. Y en realidad no es cierto. Lo que pasa es que no nos estamos enterando de todo lo que está pasando en todo lo demás, en todos los demás capítulos. Por eso en ese sentido es muy importante. Así que hay dos mecanismos, que es entrar al foro de comunicación intercapítulo y crear un tema ahí. O sea, cada vez que crean un tema ahí, les llega por mail a todos los que están en comunicación intercapítulo, así que se van a enterar de eso. Y la otra es la dirección de mail de comunicación@seguisargentina.com. Así que bueno, esos serían los canales. Y es el mecanismo a través del cual estamos todos informados de lo que está pasando. Che, Javier, ¿puedo hacer un comentario así dos segunditos? A darle moléculas. Ahí va. No, justamente por el tema del boletín. ¿Te acordás que en una época lo había empezado a organizar Diego? ¿Te acordás en un momento que o sea, todos mandamos información para Diego y era bueno, una especie de push de información? Sí, Diego era el único que formaba parte del equipo de comunicación interna, que al final, a través de la intervención de Franz, unimos los dos grupos, y eso también lo hace comunicación intercapítulo. Así que es básicamente el mismo procedimiento, sí. No, porque se me había ocurrido, ya que estas reuniones están tan buenas y numerosas, y entre todos estamos volcando la info de cada subcapítulo, ¿por qué no sincronizamos el envío del boletín con estas reuniones, con el material que dejamos en el Type With Me todos los miembros de los subcapítulos que estamos presentes? Sí, tal cual es la idea. Por eso, a partir de, digamos, si vieron los boletines informativos anteriores, tienen que saber que no puede ser demasiado largo, porque eso aumentaría la probabilidad de que uno no lo lea, y que la mayoría de las cosas tendrían que venir con un link para que el que quiera profundizar sobre un tema en particular vaya a leer más. Y si es demasiado grande, también muy probablemente termine en la carpeta de spam. Así que tienen que ser, se necesita un, digamos, un proceso pequeño posterior al resumen, pero sí se toma como base ese resumen, así que sí, es la idea. Claro, incluso con la periodicidad de 15 días, que está bueno, ¿no? Como que, como vos decís también, no saturás a la gente que lo recibe con envíos así muy periódicos, y con el bruto, con el texto en bruto, el resumen, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer cada uno que lo editamos es poner los links a las páginas o a los blogs de cada subcapítulo, como para darle un poco de contenido o ver más, digamos, de cada información. Pero me parece piola la idea, ya que están saliendo muy, muy buenas estas reuniones, aprovechar el crudo, aprovechar el bruto de lo que tiramos en el Type With Me como base para editar ese boletín. Por ahí una boludez que ya se dijo, pero bueno, tuve un toque ausente por eso. No, está perfecto. Y es más, las últimas reuniones, creo que todo el mundo sabe por qué no los mandé yo, ¿no? Así que ahora que estamos todos de acuerdo en enviar este boletín, bueno, tomamos como base los resúmenes de comunicación intercapítulo, que es la idea, y bueno, sale a todos los miembros del movimiento. Así que buenísimo. Digamos, otra cosa que es importante a partir de eso es que todo el mundo se entere que se creó un capítulo en su región, porque hay gente que se registró a Seguís Argentina y es de Paraná, Entre Ríos o algo por el estilo, y nunca supo, no tuvo un vínculo de conexión con el capítulo de Paraná. Entonces, en el reporte tiene que venir, se creó un capítulo en tal lugar, acá tienen la dirección, pónganse en contacto, y cosas por el estilo. Por eso, me parece la medida más importante de generación de cohesión dentro de los grupos y dentro de la organización del movimiento. Así que démosle para adelante y arranquemos con los resúmenes de comunicación intercapítulo. Bueno, aflojá, vieja, ¿eh? Te tomé como ejemplo, Fabrico, pero podría haber sido cualquiera, no te preocupes. Ya sé, boludo. Che, chicos, saben que yo también quería agregar algo. Capaz que estaba un poco fuera de foco esto, pero igual me gustaría recalcarlo por las dudas, nada más que por las dudas. Dale, dale. No, vieron este tema de toda la boludeza, de que Anonymous, que amenazaron a Facebook, que nos van a cerrar, etcétera. Se planteó la necesidad entre algunos de los miembros de, bueno, algunas fuentes alternativas. Bueno, el movimiento no es tanto, ¿no? Digamos que una de las fuentes más importantes que tenemos es el Facebook, donde pescamos a la gente. Bueno, en tal caso de que ellos llega a pasar, yo la verdad no sé, o sea, puede que sí, puede que no, estaría bueno plantear esta cuestión, ¿no? Sí, con respecto a eso, FXtronic, bueno, tiene, ya lo estuvimos hablando bastante, pero fuera de eso, está surgiendo lo que es Google Plus, que se está empezando a usar bastante, está la red social del movimiento 610 internacional, que si podés tirar FXtronic ahí el link en el chat, que se puede empezar a usar, y una que me parece también, independientemente si usamos el Facebook o no, que es recomendable, es que empecemos a usar el sitio de Series Argentina y los sitios particulares de los capítulos. Es decir, el Facebook debería funcionar como un atractor de gente, ¿no? De gente que no conoce cuáles son las direcciones de nuestras web en particular, pero fomentar a raíz del Facebook que la gente, además de estar en el Facebook de Series Argentina, vaya a la página de Series Argentina también para recibir el boletín informativo, que eso es importante, por eso es una medida importante. O que la gente que está en el Facebook de Buenos Aires vaya al sitio de Buenos Aires, el Facebook de Mar del Plata, conozca que también existe el sitio de Mar del Plata. Así que esa me parecería una medida inicial importante. Y después empezar a explotar lo que es el Google Plus que está surgiendo, y bueno, ir proponiendo distintos mecanismos de redes sociales en el caso en el que, bueno, Facebook dejase de existir. Pues digamos, ¿qué tiene importante Series Argentina? Si es que logramos construirlo de la manera en que al menos yo sé que funcionaría bien a partir de esta experiencia de los 5 años de administrar comunidades virtuales. Es decir, que si yo vivo en Calamuchita y me registro en Series Argentina porque vi el documental porque sí, ya tengo la capacidad de recibir el boletín informativo por estar digamos registrado en Series Argentina. Ahora, en 5 meses aparece un conjunto de personas de Series Calamuchita que armaron un capítulo, en el siguiente boletín informativo esa persona se va a enterar de que apareció eso. Entonces se va a ir a vincular ahí. Es como fomentar la creación de capítulos y la cohesión organizativa en forma local, ¿no? Así que eso es muy importante. Y digamos, nada impide que la gente que esté registrada en un capítulo en particular también esté registrada en 610 Argentina. Es decir, por ejemplo, 610 Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, envía sus propios boletines informativos cada 15 días con información particular de lo que pasa en Cava. Pero eso no impide, digamos, fomentar que la gente de Cava también esté registrada en 610 Argentina para que le llegue el boletín informativo de lo que pasó en todo el país. Y bueno, esa es la mecánica casi recursiva que yo planteo para lo que es el movimiento internacional. Es decir, yo estoy registrado en el sitio del movimiento internacional y me llegan de vez en cuando los reportes globales. Entonces yo, sin necesariamente estar participando del foro internacional, también de cuando en cuando me llega una información con agregación de lo que pasó a nivel internacional. Así que estar registrado, digamos, en los distintos niveles de información es importante. Así que esa me parecería una medida inicial fuerte. Sí, bueno, también sugiero por ahí que cada nodo activista tenga un blog, si es que ya no lo tiene, con funciones de RSS, y de esa forma podamos también estar enlazados entre nosotros, independientemente de lo que es porque la página principal de Argentina. ¿Qué pasa si mañana cae la página de Argentina? Quedamos todos desconectados, sin Facebook y sin Segue de Argentina, quedamos desconectados. Entonces con los blogs por ahí paralelizamos esta posibilidad de no perder conexión, además de estar enlazados los RSS con todos los demás canales de comunicación, tanto en Facebook, Taringa y la página principal. Vas a tener que explicar un poco qué es el RSS, así lo entendemos todos, efectos. RSS es un sistema, por decirlo así, para automatizar comunicados o noticias en blogs de noticias. Algunos foros cuentan con esta función, entonces te suscribís a la función de RSS y automáticamente la información pasa a circular a la herramienta que utilices. En el caso de Facebook, hay un tutorial dando vueltas, yo ahora lo agrego, como para que se puedan estar al tanto de lo que vaya sucediendo en el MZA de Facebook. Bien, esa página también está enlazada con los distintos blogs oficiales que ya están más o menos maduros, que tienen un blog o tienen una web, incluido el Movimiento Seguir Argentina. Entonces, cada vez que se notifique algo en cada blog o en cada página local, se actualiza esa información automáticamente a la página de Facebook. Bien. Y si hacen el tutorial, que es el que ya les voy a pasar en un segundito, automáticamente también se les notifica en su muro personal, logrando llegar a un poco más de gente, que son las amistades que ustedes tengan en su página. Perdón, ahí volví. Para ponerlo en contexto, para hacerlo bien sencillo, si yo publico una noticia en Series Argentina, automáticamente el Facebook de Series Argentina la toma y la publica sola en el Facebook Argentina sin necesidad de intervención de nadie. Y lo mismo pasa con todas las páginas de los otros capítulos. Simplemente al publicar una noticia automáticamente se replica en el Facebook. Y esa es la conexión que permite la información. Y lo mismo con el diario Z que ahí está poniendo Fekistronic en el chat. Así que bueno, aparentemente desactivó el micrófono. Y bueno, si no queda nada más con esto, porque si no las reuniones se hacen largas, nadie va a escuchar el audio, digamos, vemos qué más queda. Y bueno, vamos finalizando. ¿Qué les parece? ¿Algún tema más en particular que quieran tratar? Sí, me gustaría hacer una evaluación por ahí. Bueno, lo que está pasando en Taringa, no están los coordinadores del grupo. Y con respecto a AIMA, por ahí difundir un poco que hay mucha gente nueva acá y por ahí quiere participar. Bueno, contá que son los dos grupos que se crearon. Bueno, el grupo Activismo en Taringa se creó con la finalidad de básicamente aprovechar esa red social que tiene mucha mucha actividad, con la intención de, bueno, de primero publicar muchísima información relacionada con el movimiento Selfies, de manera directa o indirecta, o sea, ya sea videos propios o ajenos, que bueno, están dando vuelta por todos lados, y coordinar la puntuación, ¿no?, entre todas las personas que tengan cuentas en Taringa y que puedan dar puntos. También es una muy buena forma de permitir de que las personas que tengan cuenta en Taringa lleguen a ser, lleguen a tener la jerarquía que se necesita para puntuar. O sea, por ejemplo, yo, Ezequiel, soy nuevo en Taringa, entro, digo, hola chicos, estoy en Taringa, quiero aportar puntos, y bueno, hago un posteo pedorro, y ¿no?, un posteo copado y lo aprovechamos, y toda la gente que esté en Taringa del movimiento CG Argentina me puntúa a mí para que ese post se pueda ver en la página principal, y al mismo tiempo adquiero la cantidad de puntos necesario para yo también poder aportar puntos a los demás posteos. ¿Se entendió? Bien, entonces la finalidad de esto era empezar a coordinar, por así decirlo, ataques a Taringa. Se ha formado la comunidad en Taringa, se ha formado el grupo, lo están coordinando algunos chicos, pero bueno, parece que están teniendo problemas de organización, son bastante nuevos, y bueno, no les hemos podido dar mucha ayuda. ¿Alguien tiene ganas de ofrecerse para coordinar este tipo de actividades? ¿Alguien que tenga cuenta en Taringa y sepa cómo funciona o que tengan ideas para aportar? Y tal vez no solo coordinar, sino formar parte del grupo y empezar a hacer publicaciones en Taringa y toda la bola. Bueno, el otro grupo, que se llama AIMA, Análisis de Impacto Ambiental Argentino, es un grupo que se formó con la finalidad de exponer el fraude de las corporaciones que están dañando la biosfera. Bueno, vamos a empezar acá con Argentina, pero la idea por ahí sería expandirlo a lo que sea necesario. Es un grupo que está encargado de investigar, hacer una investigación activa de lo que está sucediendo, y de esa manera empezar a hacer difusión de ese problema dentro de la comunidad que está afectada y en el resto del país y en el resto del mundo, ¿por qué no? Y relacionarlo al mismo tiempo con el sistema monetario y lo que vemos como superador, que es una economía basada en recursos. Entonces, de esta manera podemos relacionar los problemas locales y las realidades que están afectando a determinadas personas para, de manera estratégica, difundir los ideales del movimiento Seigeis. Al mismo tiempo que exponemos el fraude del sistema monetario y las corporaciones que lo están realizando. Aparentemente no está teniendo mucha actividad. Sería bueno, Leo, acá Martín también son los que han iniciado el grupo. ¿Ustedes pueden aportar algo? Digamos, inicialmente sería recaudar información sobre este proceso en particular, que empieza con el proyecto de Endesa a partir de este muchacho Diego Ignacio Moore, que bueno, hizo un tema en el foro que ahora les dejo links, y de ahí es donde surge la idea de AIMA, de Análisis de Impacto Medioambiental Argentino. De aquí en adelante la idea del grupo es acumular información sobre la represa en el lago Pueblo de Endesa para ver, para analizar qué impacto tendría, ver si podemos proponer alguna solución alternativa y no solo decir no hagan la represa, sino háganla de otra manera o llenen de, no sé, generadores eólicos la Patagonia, analizar si efectivamente hay un fuerte impacto ambiental y, bueno, además documentarlo empíricamente. Así que la idea es salir a buscar documentales, información sobre geología y, bueno, todo lo que pueda corroborar que efectivamente es un gran problema para, bueno, el medio ambiente. Esto no es exclusivo para la represa de Endesa, así que si estamos hablando de minería a cielo abierto, por ejemplo, o toda esta clase de proyectos perjudiciales para el medio ambiente, también tienen lugar en AIMA, en Análisis de Impacto Medioambiental Argentino. Así que, bueno, difúndanlo, y hay un montón de gente que está laburando en documentar estas cosas que en general realizan las corporaciones para beneficio propio, sin pensar en el perjuicio que ocasiona al medio ambiente y a la gente, y pueden tener muchísima información que finalmente podemos empezar a hacer que el movimiento Save Days, Argentina en particular, empiece a actuar, a generar presión biosocial sobre el sistema, simplemente proveyendo información certera y bien documentada. Así que eso está abierto. No, dice, te quería comentar que he conseguido un poco más de información, así que bueno, después que termine la reunión, hablamos un poquito de eso. Dale, buenísimo. Ahí estaría bueno que pongas el link al grupo de acción para que la gente se pueda unir. Así cuando creamos temas en ese grupo en particular, les llega un mail a su casilla y se enteran. Yo ahí tengo no solo el link del foro, sino también, ¿no?, el botoncito de unirse al grupo para suscribirse. Yo ahí voy a dejar un link con todos los grupos de acción que hay en Seguidas Argentina. No hay más que tocar digamos, obviamente tener un usuario, estar registrado, porque si no, no lo permite. Y está el botón de unirse al grupo, lo que genera que uno quede suscripto a todos los foros de ese grupo. Suscribirse quiere decir que cuando alguien crea un tema o responde, se te avisa a la casilla de mail que alguien respondió para que uno no tenga que estar entrando constantemente al foro para ver qué pasó. Y bueno, es al menos la implementación que tenemos del modelo. Ahí dejo el link. Como soy en Argentina, loco, vamos. Bueno, y el otro grupo que se gestó, es para todos, ¿no?, que es el grupo de integración orientación, que estamos realizando reuniones todos los miércoles a las 22:30 en este canal, con la finalidad de, bueno, de crear un espacio para los nuevos activistas que deseen sacarse las dudas, y bueno, y hacer cuestionamientos sobre lo que es el movimiento Save Days. Y también la otra finalidad es crear un espacio para los grupos de activistas que, bueno, nuevos, que deseen crear grupos nuevos. Por ejemplo, bueno, a Max y los chicos de Tucumán los invitamos, a Fabri también, todo lo que esté relacionado con la maduración y crecimiento de los grupos, ¿no? Todo en base a la experiencia que hemos tenido nosotros, que estamos en nodos por ahí un poquito más viejos y un poco más activados. Entonces, de esa manera, prestarles nuestra experiencia para hacer crecer y madurar el grupo donde se encuentran y tratar de solucionar la problemática que están, bueno, sufriendo, por ejemplo, en lo que respecta a proyecciones, a organización de grupos, a cómo realizar las reuniones o cómo organizar el movimiento en su zona, activar una página web o lo que sea pertinente a lo que es un crecimiento de un subcapítulo o nodo. Así que acá les digo a todos que están todos invitados a participar y que tengan en cuenta de que este grupo está, que está activado, así que cualquier persona que esté fuera de un grupo, que esté fuera de un grupo activado del Movimiento Seige Argentina, lo inviten a participar. Así, de esta manera, les damos todas las herramientas para que comiencen a activar los grupos de su zona. Por ejemplo, en estos momentos se está activando Santiago del Estero, se está activando Bahía Blanca, se está activando, bueno, Lago Pueblo, Puerto Madryn, reactivando Comodoro Rivadavia, algunos de acá de Córdoba, Catamarca y San Juan. Pero bueno, es todo un proceso largo de maduración, así que todas las personas que estén fuera de los nodos activistas, derívenlos para acá, para este grupo, así nosotros les damos una mano y continuamos con este crecimiento. Ok, pregunta. Gente, ya damos por terminada la reunión. Así terminamos de grabar, si no se hace muy largo. No sé si alguien quiere aportar algo del Media Festival. Bueno, Algún año coordinaremos mejor el medio festival. ¿Es 100% obligatorio hacerlo el 11 de septiembre? Porque acá se ha tirado la idea de hacerlo, pero por ahí un poco más adelante. Digamos que eso depende del grupo, si se siente en condiciones, digamos, de poder emprender y encarar, digamos, un emprendimiento de ese tipo, ya que no es, digamos, una tarea sencilla. Implica, digamos, contactos con bastantes recursos que por ahí los grupos o nodos activistas que no están lo suficientemente maduros por ahí les puede llegar a costar muchísimo realizarlo, con el riesgo incluso de ser una mala experiencia para el grupo. Más bien yo recomendaría que si no se sienten en condiciones, no están seguros, armen una fiesta entre amigos con guitarra de por medio, un fogón, un par de chupis y cantar música y todo piola y todo entre amigos, ¿viste? Porque es una tarea así. O sea, la función en realidad del Media Festival, más que ser un conglomerado de gente, es crear una imagen positiva del movimiento. Un grupo que es gente pacífica, que lo único que quiere es tratar bien a la gente sin generar ningún tipo de reacción violenta, ni atacar, ni molestar, ni nada por el estilo. No, sí, digamos, ese no es el problema. Yo, por ejemplo, personalmente tengo experiencia organizando recitales, pero bueno, por ahí esto implica una temática muy central. O sea, digamos, hay que elegir también cuáles son las bandas que van a tocar, cuál es el mensaje que van a dar, ¿no? Porque me he encontrado con que, bueno, he hablado con un par de bandas de acá, bueno, que son, bueno, tiene esta onda así heavy metal que a mí me gusta, pero digamos, como que van totalmente en contra de lo que estamos diciendo, así que bueno, sería importante que eso también se plantee, ¿no? Sí, bueno, si me van a castigar tanto con lo del chupi, déjenlo aparte. Bueno, gente, termino la grabación.